del cielo, amorcito lindo de mi corazón. Yo anhelo tenerte siempre en mis brazos, mi bella ilusión. Pedacito de cielo, amorcito lindo de mi corazón. No me dejes solito llorando la pena de mi gran amor. ¿Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú? ¿Para qué cantar, para qué reír si todo es dolor? ¿Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú? No me dejes solito llorando la pena de mi gran amor. Yo anhelo tenerte siempre en mis brazos, mi bella ilusión. Pedacito de cielo, amorcito lindo de mi corazón. No me dejes solito llorando la pena de mi gran amor. ¿Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú? ¿Para qué cantar, para qué reír si todo es dolor? ¿Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú? No me dejes solito llorando la pena de mi gran amor.